Del 30 de marzo al 2 de abril se celebró en la ciudad condal la 35ª edición del Salón Internacional del Cómic de Barcelona en Fira de Montjuïc. Este año la feria amplió su espacio hasta 50.000 metros cuadrados, un 10% más que el año pasado entre los tres palacios de exposición. Y en la Plaza Univers se instaló un gran hangar que acogió la exposición de aviones reales y su reflejo en las viñetas. Escola Joso es un centro docente especializado en la enseñanza del cómic y la ilustración. Ahora con José María Polls, director de estudios de Escola Joso, valoraremos la edición de este año del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Conectamos con Barcelona. José María, bienvenido a Territory Mac. Hola, buenos días. El Salón del Cómic es un evento muy especial porque durante los días del Salón, José María, la escuela cierra y toda su actividad se traslada al Salón. Pues sí, sí. Casi todo nuestro staff de profesorado, por profesionales y nosotros como equipo de gestión, tenemos que trasladarnos al Salón para poder pues ocupar todo el día trabajando allí y dedicándonos a las actividades que ofrecemos al público. Pese a la lluvia, el Salón recibió un gran número de seguidores. Y, José María, vimos largas colas bajo los paraguas para acceder al recinto ferial. Pues es verdad. Los que siempre estamos en organizando actividades, siempre tememos que la climatología nos reste público, pero la verdad es que el público es fiel. Y en este año en concreto se vendieron todas las entradas el sábado y hubo a lo largo de los 4 días una gran afluencia de público. Creo que se calcula sobre 118.000 personas, más o menos las cifras oficiales dicen eso. Así que en este sentido un éxito total. El Salón Internacional del Cómic de Barcelona ha ocupado cerca de 50.000 metros cuadrados con 200 expositores y una docena de muestras. José María, ¿qué actividades realizabais en vuestros espacios de exposición? Bueno, nosotros tenemos actualmente dos espacios. Uno, el stand corporativo, donde la mayoría de alumnos muestran sus trabajos, se ponen de largo, digamos, frente al público. Y además, pues obviamente la escuela ofrece su oferta educativa. El segundo espacio es el dedicado a las masterclass y talleres, que son actividades abiertas al público y que nosotros coorganizamos con FICOMIC, con el festival, y que pues concentramos una gran cantidad de actores que nos cuentan sus procesos de trabajo, de la mayoría de obras que acaban de salir en el Salón. Pues sí, nos ofrecen masterclass geniales de procesos de sus trabajos, cómo hacen pues desde los personajes hasta el montaje secuencial, etcétera, ¿no? Lo que está claro, José María, es que el visitante busca las firmas de los grandes autores, ¿eh? Sí, sí, grandes autores como, por ejemplo, pues no sé, se me ocurre ahora Jill Thompson este año, Dave Gibbons, Gene Ha, Pepe Larraz, dibujantes pues de fama mundial. Y ahí ofrecemos esa parte, los talleres que este año han estado dedicados, en tres espacios distintos, uno al cómic, que sería talleres y clases de cómic para los chicos y para escuelas, otro el de animación, el de dibujos animados, y una innovación que sería el de impresión en 3D. Colaboramos con una empresa de maquinaria 3D que se llama ELDE y nos confabulamos para realizar un talleres de cara al público que tuvieron un gran éxito y afluencia, la verdad es que sí. El Salón Internacional del Cómic ha ofrecido novedades editoriales que han presentado los diferentes sellos. ¿Cuáles destacarías? Pues ahora me vienen a la memoria las de compañeros como Uriol Hernández y Zidru, que sacaron un álbum con Norma, Naturas Mortas, con Salva Rubio y Ricard Efa, dos novedades que a mí realmente me impactaron, ambas con ese denominador común de la pintura de fondo. Salva Rubio y Ricard Efa sacaron un álbum muy, muy interesante, muy medido, muy trabajado, con muchas segundas lecturas, muy interesante. Y supongo que deberíamos destacar, ya no por novedades, tal vez a los premiados, ¿no? A Javi Rey con su Intemperie, que fue todo un éxito. A Jaime Martín con su Nunca Tendremos 20 Años, que fue el premio a la mejor obra, creo, en el Salón. Yo creo que estos son los grandes destacables. Y muchos más que ahora, sinceramente, no tengo en mente, pero que las editoriales pusieron sobre la mesa para presentarles este Salón. El Salón complementó su oferta con un programa de talleres, conferencias, charlas y diversas actividades en torno al cómic, los videojuegos y el cine. José María, recuérdanos la oferta educativa de Escola Joso. Bueno, mira, aparte de que seguimos manteniéndonos fieles al ADN de la escuela, que es obviamente la enseñanza del cómic, hemos abierto a las disciplinas que son inherentes en las, digamos, el trabajo de un dibujante ilustrador, y por qué no de un dibujante de cómics. De hecho, el dibujante de cómics cada vez es más, digamos, circunstancial, se mueve mucho en territorios distintos, aunque no deja de ser dibujante de cómics, siempre acude a su medio natural, pero hoy en día pues nos encontramos en el mundo del concept, de la preproducción para juegos y animación. Y en ese sentido la escuela ha abierto desde hace ya 3 años un curso de éxito, que es el curso para dibujantes, para preparación de dibujantes de concept art. El primer curso de una línea de cursos de especialización que nosotros hemos abierto desde hace un par de años y que vamos a ampliar este día con un curso dedicado al acting, a la animación 2D y 3D, especialmente al acting, a la parte de interpretación del personaje, del movimiento, etcétera. No somos una escuela de animación, pero tiene mucho que ver en esta parte de la animación con lo que nos es propio, que es el dibujo, la ilustración, etcétera, ¿no? Y en principio estos serían los más destacados de este año. Por lo demás, seguimos trabajando siempre en ese círculo, somos una escuela de dibujo y por lo tanto una escuela de dibujo que vincula el dibujo en el arte popular y por tanto pues tenemos nuestros cursos de ilustración, de concept, de cómic y el de animación. Serían los más destacados. José María, ¿qué herramientas informáticas usan los alumnos en Escola Joso? Pues mira, he de reconocer que Mac es una herramienta que facilita mucho el trabajo, es muy muy simple de trabajar y nos hemos acomodado al Mac. Aún así, este año, dado que tenemos una disciplina que es escultura 3D, escultura digital, digamos, entonces hemos incorporado PCs que nos parecen muy interesantes trabajar con ellos. Habitualmente es el ordenador, digamos, medio digital con el que trabaja el profesional de la animación y en 3D también. Así que nos hemos adaptado, hemos ampliado el campo a nivel de digital. Los iPads todavía los tenemos lejos. Probablemente en el futuro los iPads y las tablets serán algo ya natural, pero de momento para la enseñanza intentamos que sea lo orgánico posible hasta llegar al digital. El dibujante de cómics, el ilustrador, por naturaleza ya, por contemporáneo, tendrá que trabajar con digital, y así que nosotros tenemos ya un espacio dedicado a ello, por supuesto. José María, desde vuestro punto de vista, la lectura de los cómics en el formato tradicional tiene un largo recorrido, ¿o se acerca rápidamente e inexorablemente la transformación digital y acabaremos en 4 días leyendo los cómics en el iPad? Pues está por ver, está por ver. Por supuesto que la lectura con iPad es algo que ya no nos debe ni extrañar. El problema es el consumo, supongo que la edición, el consumo, los precios, todo esto y el hábito tradicional de la lectura en papel hace que yo creo que retardamos esta incorporación masiva de lectura digital, ¿no? Las editoriales todavía no lo tienen muy interiorizado, aunque hay líneas, sobre todo en Estados Unidos, el mundo es mucho más industrializado allí y tienen muchas más líneas digitales, pero aún así todavía no ha calado del todo a nivel de lectura masiva. Entonces, yo supongo que también la piratería es algo que las empresas pues lo tienen muy en cuenta siempre. Al final estaremos ahí, porque no hay otro remedio. Pero no sé, realmente todavía la gente, al menos las empresas, se retienen un poquito. Hay experiencias, hay avances, pero se retienen un poquito a la hora de masificarlo. Yo creo que casi todo el mundo ya está acostumbrado a utilizar el iPad para cualquier cosa y para la lectura, pues yo supongo que no tiene que haber ningún problema. Lo que pasa es que veremos, dependiendo de las tendencias editoriales, de la orientación de la editorial, de la reconversión industrial, ¿no? Ya veremos. Hablando de tendencias, una última cuestión. ¿Se vislumbran nuevas tendencias del cómic y la ilustración o se mantienen los géneros actuales? Yo creo que se mantiene. Yo creo que el cómic ha ido ampliando formas de expresión, formatos de lectura. Yo creo que ahora, digamos que se va manteniendo todo. Se siguen vigentes el género, el subgénero, como lo queráis llamar, de los superhéroes, que es el que combina el medio del cine, los más media, digamos, con el cómic, con lo que eso da una gran visibilidad, y sigue el manga como gran medio publicitario, ¿no? Gran formato publicitario, que va mucho más allá del propio papel. Los animes, los videojuegos, todo esto acaba por dar popularidad a personajes que a lo mejor nacen en manga, que en el formato de manga o en el formato de comic book, pero que no son donde se popularizan, es en el cine, en la televisión, en los videojuegos, etcétera, ¿no? Yo creo que todo se mantiene más o menos, la novela gráfica se ha instalado ya definitivamente, ya tiene su espacio, su tipo de lector, más adulto, sensible en algunos aspectos, y por lo demás también la idea del cómic más indie, del cómic menos comercial, más personal, más íntimo, más libre en cualquier caso, libre de ataduras, también tiene su espacio y su público. Así que yo creo que lo que hacemos es mantener esa diversidad, no hay una tendencia específica, sino mantener esa diversidad a nivel de lectura. El Salón Internacional del Cómic de Barcelona cerró sus puertas con la asistencia de 118.000 visitantes. La próxima edición se celebrará del 3 al 6 de mayo de 2018. Josep María, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territori Mac, valorando la edición de este año del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Gracias a vosotros y un saludo a los oyentes, a quienes animo a que pasen por la escuela. El 24 y el 25 tenemos jornadas de puertas abiertas y será un placer recibirles y enseñarles el centro y todas nuestras actividades. Además, si queréis más información, pues acudid a nuestra página web, escolajoso.es. Sintonizas Territori Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorimac.com. Territori Mac, con Jaume Angulo.